From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The White House is moving to greatly expand the Department of Homeland Security's authority to deport millions of undocumented. La Casa Blanca está tomando medidas para ampliar considerablemente las facultades del Departamento de Seguridad Nacional con el fin de deportar a millones de inmigrantes indocumentados y contratar 15.000 agentes de migraciones y control fronterizo adicionales. En el marco de las normas aprobadas el martes, prácticamente cualquier persona indocumentada que se encuentre en el país podría ser detenida y deportada, incluso aunque nunca haya cometido un delito. Una falta de tránsito o la mera sospecha de haber cometido un delito podría ser suficiente motivo para la deportación. Todo inmigrante que no pueda probar que haya estado en Estados Unidos por más de 2 años podría ser deportado sin derecho a una audiencia. Los memorandos también establecen la posibilidad de procesar a los padres que quieran reunir a su familia haciendo uso de coyotes para traer a sus hijos a Estados Unidos. Según la Casa Blanca, se seguirá protegiendo por ahora a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante la infancia y que recibieron permiso para vivir y trabajar en ese país en el marco del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA y aprobado durante la presidencia de Barack Obama. The Trump administration's crackdown against immigration and immigrants currently living in the United States. Las duras medidas del gobierno de Trump contra la inmigración y contra los inmigrantes que viven actualmente en Estados Unidos suscitaron protestas generalizadas. Horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional presentara sus planes de deportación, activistas desplegaron una pancarta de 1 metro por 6 en la base de la Estatua de la Libertad con la leyenda «Bienvenidos, refugiados». Last Thursday, thousands of immigrants closed their business. El jueves pasado, miles de inmigrantes cerraron sus negocios, se negaron a ir a trabajar y no enviaron a sus hijos a la escuela para celebrar un día sin inmigrantes como medida de protesta en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Chicago, Filadelfia, Atlanta, Detroit, Raleigh, Austin y otras ciudades de Estados Unidos. Los medios informan que aproximadamente 100 inmigrantes perdieron sus trabajos luego de participar en esa protesta, entre ellos trabajadores de la construcción y de restaurantes. Los dueños de JVS Masonry en la localidad de Commerce City en Colorado despidieron a 30 albañiles a pesar de que habían avisado con tiempo a sus superiores que tenían previsto faltar al trabajo para participar en las protestas. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional. President Trump has spoken out against anti-Semitism after widespread criticism. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció contra el antisemitismo luego de enfrentar críticas generalizadas por no haber repudiado la ola de amenazas de bomba contra centros comunitarios judíos y otros ataques contra la comunidad judía que tuvieron lugar desde su asunción. El martes, Trump calificó el antisemitismo de horrible y doloroso durante su visita al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense en Washington, D.C. The anti-Semitic threat. Las amenazas antisemitas contra nuestra comunidad judía y los centros comunitarios son horribles y dolorosas. Representan un recordatorio muy triste del trabajo que aún debe hacerse para desterrar el odio, los prejuicios y la maldad. And prejudice and evil. President Trump's comments came as several Jewish community centers or JCCs. Los comentarios de Trump se produjeron al tiempo que varios centros comunitarios judíos eran evacuados temporalmente el lunes tras haber recibido amenazas de bomba. En total se denunciaron 69 amenazas contra 54 centros judíos desde su asunción. Muchas personas consideraron que los comentarios de Trump llegaron demasiado tarde y fueron insuficientes. En una declaración, el centro Ana Frank por el respeto mutuo afirmó: "El reconocimiento repentino del presidente representa una curita sobre el cáncer del antisemitismo que ha infectado su propio gobierno". Mientras tanto, una campaña de recaudación de fondos liderada por musulmanes recaudó más de $50,000 para reparar el cementerio judío de University City, donde las tumbas de más de 100 judíos fueron objeto de actos de vandalismo durante el fin de semana. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre los comentarios de Trump y para acceder a la entrevista con el director del centro, Ana Frank, de Estados Unidos, y con Mark Potok, del Centro de Estudios Legales para la Lucha contra la Discriminación de los Sectores Vulnerables del Sur de Estados Unidos. In North Dakota, Lakota water protectors fighting the $3.8 billion Dakota Access Pipeline. En Dakota del Norte, los protectores Lakota del Agua, que luchan contra el oleoducto Dakota Access, valuado en $3.800 millones, prometieron hacer valer el tratado y resistir el desalojo forzado del principal campamento de resistencia de Osete Sacowin. El cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos y el gobernador de Dakota del Norte impusieron una fecha límite que se cumple al mediodía de hoy para los cientos de protectores del agua que aún viven en el campamento de resistencia. El gobierno advirtió que luego de las 14 horas, los agentes estatales y federales comenzarán a arrestar a la gente que se quede. Los protectores del agua argumentan que el campamento de resistencia está ubicado en territorio Sioux no cedido en el marco del Tratado de Fort Laramie de 1851 y que tienen derecho a permanecer en sus tierras ancestrales. Estas son las palabras de algunas de las mujeres Lakota en el campamento. Soy un Sikangu Lakota y este es mi territorio definido por el tratado. I am Oglala Lakota and this is my treaty territory. Soy un Oglala Lakota y este es mi territorio definido por el tratado. I am Ohenupa Lakota and this is my treaty territory. Soy un Ohenompa Lakota y este es mi territorio definido por el tratado. But after the deadline of February 22nd, 2017, pero luego de la fecha límite del 22 de febrero de 2017 a las 14 horas. We are all at risk of facing arrest. Corremos el riesgo de que nos arresten, suframos violencia policial, enfrentemos cargos federales y nos encarcelen. And prison time. Across the country, Republican lawmakers were confronted by thousands of angry constituents at town hall meetings. El martes, en todo Estados Unidos, legisladores republicanos fueron confrontados en reuniones municipales y distintos eventos por miles de electores indignados que les exigen que tomen medidas para impugnar al presidente Donald Trump. Los senadores republicanos de Iowa, Chuck Grassley, y Johnny Ernst, el congresista de Florida, Dennis Ross, la congresista republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, fueron confrontados por votantes indignados por las políticas migratorias, laborales y educativas de Trump, por su negativa a publicar sus declaraciones fiscales, por incluir nacionalistas blancos en su gobierno, entre otros asuntos. Algunos de los votantes preguntaron si los legisladores apoyarían un juicio político contra el presidente. Estas son las palabras de una mujer que se dirigió al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, durante una reunión municipal el martes. The last I heard, these coal jobs are not coming back. Lo último que supe es que estos empleos del sector del carbón no van a volver y ahora estas personas no tienen el seguro que necesitan porque son pobres. Trabajan en las minas de carbón y están enfermos. Los veteranos están enfermos, debilitados. No se les da lo que necesitan. Si pueden responderme esto, me sentaré y quedaré callada como Elizabeth Warren. La mujer se refería a la lectura por parte de la senadora demócrata Elizabeth Warren de una carta escrita por Coretta Scott Keene en 1986 contra Jeff Sessions durante un debate sobre su confirmación como fiscal general. La senadora Warren fue silenciada y reprendida por el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, por leer esta carta. Como respuesta a la ola de resistencia contra los legisladores republicanos, el presidente Trump publicó en Twitter: la presencia de supuestas multitudes indignadas en los distritos locales de algunos republicanos fue en realidad, en varios casos, planificada por activistas liberales. Es muy triste. CIA analyst and National Security Council spokesman Edward Price has resigned over his. El analista de la CIA y portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Price, renunció por su oposición al presidente Donald Trump. En un artículo publicado en el periódico The Washington Post, titulado "Nunca pensé que dejaría la CIA, pero renuncio por Trump", Price califica las acciones del presidente de perturbadoras. Escribe que, para él, la gota que rebasó el vaso fue cuando vio que el Consejo de Seguridad Nacional se reorganizaba para destituir a los generales y darle a Steven Bannon, el principal estratega de Trump y exdirector de Breitbart News, un alto cargo en este importante consejo. Las siguientes son palabras de Edward Price. If this administration decides to go it alone and to say. Si este gobierno decide trabajar solo y decir al diablo la inteligencia, creo que hay una verdadera consecuencia para una escalada en diversos frentes, una escalada que tiene el potencial de poner vidas en riesgo. El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar los argumentos en el caso de un adolescente mexicano de 15 años que fue asesinado a tiros por un agente de la patrulla fronteriza estadounidense, quien disparó a través de la frontera en 2010. La Corte también se propone evaluar si los padres del niño tienen derecho a demandar en Estados Unidos, aunque la bala haya alcanzado al joven en México. El adolescente, Sergio Adrián Hernández Guereca, jugaba con sus amigos en el lado mexicano de la frontera que separa El Paso, en Texas, de Ciudad Juárez, en México, cuando el agente de la patrulla fronteriza, Jesús Mesa, disparó a través de la frontera, causando la muerte de Hernández. Los jueces de la Corte Suprema parecen estar divididos, lo que significa que el tribunal puede retener el caso y volver a programar una nueva audiencia después de que un noveno magistrado sea confirmado. El fallo podría afectar al menos a algunos de los otros seis casos en que agentes estadounidenses mataron a ciudadanos mexicanos al disparar a través de la frontera. In international news, Palestinians have expressed outrage at the short sentence given to an Israeli. En noticias internacionales, los palestinos han expresado su indignación por la leve condena que recibió un soldado israelí que fue capturado en video cuando ejecutaba a un palestino herido. El martes, un panel militar condenó al sargento israelí Elor Azaria a 18 meses de cárcel y una degradación de su rango. El video del asesinato, que ocurrió en marzo de 2016, muestra al palestino Abdel Fattah al-Sharif inmovilizado en el suelo mientras Azaria le dispara una vez en la cabeza a corta distancia. El asesinato tuvo lugar en Hebrón, en los territorios de Cisjordania, ocupados por Israel. El padre de al-Sharif dijo: si arrestan a alguien por lanzar una piedra, recibe una sentencia de 2 años. En este caso, un soldado cometió asesinato y recibió 1 año y medio. Este es Wassel Abu Youssef, integrante de la Organización para la Liberación de Palestina. Hoy se dictó sentencia por el asesinato del mártir Abed Fattah al-Sharif, quien fue asesinado por uno de los soldados fascistas de la ocupación, un asesinato que fue filmado y transmitido en la mayoría de los canales por satélite del mundo. Este asesinato deliberado de una persona herida que no podía moverse y recibió un disparo en la cabeza y fue asesinada a sangre fría. Hoy, un tribunal ilegítimo decidió darle una condena leve a este soldado, lo que demuestra una falta de respeto por las vidas palestinas y las leyes internacionales. Un maestro británico musulmán se está pronunciando después de que se le negara el ingreso a Estados Unidos durante un viaje escolar la semana pasada, a pesar de que la prohibición del presidente Donald Trump para los viajes había sido suspendida y el maestro es ciudadano británico nacido en Gales. Suhail Miah afirma que fue retirado del avión en Reykjavik el 16 de febrero. Suhail Miah enunció: I was in shock. I couldn't believe it was happening. Estaba en shock, no podía creer lo que estaba pasando. Lo que más me impactó fue mirar hacia atrás y ver que todos los niños y el personal me miraron como si yo fuera una amenaza para ellos. Y mientras caminaba por el avión, sentí que todas las demás personas allí me miraban como si fuera una amenaza para ellos o como si fuera a lastimarlos de algún modo. Me sentí impotente. Sentí que estaba siendo discriminado y no había nada que pudiera hacer. Miah fue retirado del avión a pesar de ser el tutor acompañante de un grupo de escolares en el viaje. En más noticias de Estados Unidos, un juez federal bloqueó el plan del estado de Texas de quitarle fondos a la organización Planned Parenthood. El juez Sam Sparks emitió una orden judicial a favor de la Organización de Salud de la Mujer después de que Texas intentara recortar los fondos de Medicaid para servicios no abortistas de Planned Parenthood. Ese estado había acusado falsamente y sin éxito a Planned Parenthood de vender tejidos fetales, basándose en videos presentados por el movimiento que se opone a la opción de elegir abortar, que estaban ampliamente editados y fueron desacreditados como evidencia de forma generalizada. El fallo convierte a Texas en el sexto estado donde los tribunales han bloqueado los esfuerzos para desfinanciar Planned Parenthood a nivel estatal. White nationalist Milo Yiannopoulos has resigned from Breitbart. Y el nacionalista blanco Milo Yiannopoulos renunció al medio de extrema derecha Breitbart News en medio de la indignación generalizada por sus comentarios que parecen respaldar la pedofilia. El martes, Yiannopoulos anunció su renuncia en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. Milo Yiannopoulos declaró: My employer Breitbart News has stood by me while others caved. They've allowed me to carry conservative and libertarian ideas to communities that would otherwise never have. Mi empleador Breitbart News ha estado a mi lado mientras que otros se rindieron. Me ha permitido presentarles ideas conservadoras y libertarias a comunidades que de otro modo nunca las hubieran recibido. Ha sido un factor significativo en mi éxito y estoy agradecido por la libertad y las amistades que forjé allí, pero sería un error permitir que mi mala elección de palabras afectara el importante trabajo de mis colegas. Es por eso que hoy estoy renunciando a Breitbart News de forma inmediata. La renuncia de Milo Yiannopoulos se produjo después de que la editorial Simon & Schuster cancelara la publicación de su libro Dangerous, Peligroso, y la Unión Conservadora Estadounidense se retractara de una invitación que le había hecho para hablar en su próximo congreso anual debido a sus comentarios que desacreditaban las leyes de edad de consentimiento sexual y promovían relaciones entre muchachos jóvenes y hombres mayores. Milo Yiannopoulos enunció: "This arbitrary and oppressive idea of consent, which totally destroys, you know, esta idea arbitraria y opresiva del consentimiento, que destruye totalmente la comprensión que muchos de nosotros tenemos acerca de las complejidades y sutilezas de la complicada naturaleza de muchas relaciones. Algunas de las relaciones más importantes, enriquecedoras y que afirman la vida de forma increíble, relaciones importantes para la formación, a menudo entre muchachos más jóvenes y hombres mayores, pueden ser experiencias muy positivas para esos jóvenes. Incluso pueden salvar a esos jóvenes. Shaping relationships very often between younger boys and older men can can be hugely positive experiences for those young boys." Milo Yiannopoulos ha enfrentado oposición durante mucho tiempo dirigida por mujeres de color y activistas transgénero por sus antecedentes de declaraciones racistas, sexistas y xenófobas. Por ejemplo, en diciembre, en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, reveló y se burló de una estudiante transgénero mostrando su nombre y foto en pantalla. La exitosa escritora Roxane Gay, quien canceló su contrato editorial con Simon & Schuster en protesta por el contrato ahora cancelado con Yiannopoulos, escribió: "Como alguien que soportó un poco de su acoso, es impresionante en su alcance, intensidad y crueldad." Gay dijo que aún así no publicará su próximo libro con Simon & Schuster y afirma que la editorial nunca debería haberle dado un espacio a Milo en primer lugar. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.